Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Recuerda que desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la página de Hablemos de Cáncer Ecuador. Recuerda también que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos puedes escribir y nosotros con gusto prepararemos un programa para ti. Es un órgano, bueno, una parte que se sitúa entre las partes íntimas del hombre y que sea la parte delantera o trasera. La próstata, pues para la función creo que en la parte de la formación del semen y la verdad es que poco más sobre su función. La próstata, bueno, es para eliminar el pis y bueno, hay una bolsa y se va acumulando allí. La próstata es un órgano que se encuentra en el aparato genital masculino y bueno, pues es la que regula, no lo tengo bien claro del todo, pero la que regula quizá la capacidad excretora. O bueno, no es eso, ya lo sé que no es eso, pero algo de por ahí van los tiros, ¿no? La próstata influye mucho dentro del sistema urinario, poquitas cosas más sé. Del cáncer de próstata, personalmente no sé nada. No sé nada. Es un tumor que sale, que es benigno, y bueno, así, ¿no? Es una inflamación de la próstata, de lo cual produce efectos dolorosos. Ni idea, realmente. Ni idea qué revisiones un hombre tiene que hacer. Pues supongo que tendrás que ir a al urólogo y te tendrán que hacer la exploración, ¿no? Rectal, qué se hace y todo el tema. No sé. No me he hecho ninguna todavía. Supongo que debe ser algún tipo de tacto rectal para notar algún bulto, entiendo yo. De lo que yo me imagino es que son a partir de 50 años que hay que hacerlas. Yo no me la he hecho nunca, la verdad. Si no nos la manda el médico, no vamos a hacérnosla normalmente. El PSA, Prostatic Syndrome Antigen. Si hay demasiados antígenos, es que hay tumor. El PSA y la palpación digital del urólogo, una vez al año, no hace daño. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el hombre, que por otra parte es de alguna forma el gran desconocido. El cáncer de próstata tiene exactamente la misma incidencia que el cáncer de mama. Va a afectar a 1 de cada 10 hombres, exactamente igual que la mama en las mujeres. Y llama la atención que ocurre exactamente a la misma edad, alrededor de los 65 años, en la edad que con más frecuencia se diagnostica tanto un cáncer de próstata como un cáncer de mama, y para acabar de completarlo, tiene exactamente la misma mortalidad. Es decir, que se mueren el 20% de los hombres diagnosticados con cáncer de próstata. La próstata es un órgano que está en la parte final del tracto urinario y que está a la salida de la vejiga. Por eso muchas personas, cuando les crece la próstata, y eso nos pasa a partir de los 45 o 50 años, a prácticamente todos los hombres, podemos tener algunos problemas urinarios. La próstata es un órgano que ayuda a la reproducción. Produce una serie de sustancias que hacen que el espermatozoide se encuentre en un medio afín, en un medio que le permita llegar al óvulo durante la fecundación. Una vez cumplida la función reproductora, lo único que nos hace la próstata es la puñeta. Lo que llama la atención es que prácticamente la mitad de los hombres vamos a tener algún problema relacionado con la próstata, que puede ser desde simplemente el tenernos que levantar por las noches, o puede acabar siendo un problema grave, como es un cáncer de próstata. En el origen del cáncer de próstata, como en la mayoría de cánceres, existen unos factores genéticos. Sabemos que parte de esas alteraciones genéticas son hereditarias. De manera que si tienes un familiar, tu padre o un hermano que tienen cáncer de próstata, te aumenta el riesgo entre 2 y 3 veces. Por tanto, la genética y tu herencia tienen un peso importante. También lo tienen, aparte de la genética, tu estilo de vida. Tu estilo de vida es fundamental. De manera que sabemos que los pacientes obesos tienen más cáncer de próstata y más agresivo. El cáncer de próstata realmente no ha tenido una exposición hacia todos nosotros, hacia la sociedad, igual que ha pasado con el cáncer de mama, y pueden influir muchos motivos. El primero, sin duda, es una cierta idiosincrasia social y de un cierto pudor por parte del hombre. También puede influir la carga emocional que ronda el imaginario de los hombres en cuanto a la potencial repercusión en temas como la potencia sexual, la pérdida de orina después de los tratamientos. Pueden ser diversas las causas, pero sin duda nuestro objetivo es, ya que hemos visto que tiene el mismo impacto social que puede tener el cáncer de mama, darle la misma relevancia, la misma visibilidad dentro de la sociedad, que es la que al final merece. Me llamo Lauren Rodríguez Bernal, tengo 68 años y hace unos 10 años me detectaron un cáncer de vejiga. Bueno, el primer impacto es que te avisa yendo al lavabo. y te asustas. Lógicamente te asustas. Pero bueno, llamé a mi mujer y le dije, mira, me ha pasado esto. Entonces, al ver que salía sangre, llamamos enseguida al clínico, pero lógicamente, claro, te asustas un poquito, ¿no? Enseguida me dijeron que fuera para allí, enseguida ya tomaron cartas en el asunto, y sí, era un cáncer de vejiga. Con lo cual ya se procedió inmediatamente a extirparlo. Al hacer la analítica del tumor, lógicamente se expandieron un poquito más y me detectaron el cáncer de próstata. En el momento que nos dijeron que lo que tenía era un cáncer, pues la verdad es que yo me agobié bastante. Pero ya no solamente en cuanto era la relación conmigo, sino era por él, porque es la clásica persona que cuando se constipa se pone malísimo. Y yo pensé, madre mía, esto es muy gordo, ¿no? Me llamo Rosa María, soy la mujer de Lauren y llevamos juntos la friolera de 43 años. La verdad es que me sorprendió porque ha sido muy optimista, ha tenido muchas ganas siempre de tirar para adelante, nunca ha tenido ningún problema de ningún tipo y a él lo vi muchísimo mejor de lo que yo me imaginaba. El tratamiento de Lauren pues se inicia de una forma bastante convencional. Era un tumor de una agresividad intermedia alta, donde pues nos planteamos una cirugía con pretensión de curación, a la cual ya le avisamos a Lauren de que teníamos unas posibilidades altas de que necesitáramos complementarlo con radioterapia. Y efectivamente ese fue nuestro acercamiento inicial a la enfermedad. Pasamos aproximadamente 3 años con la enfermedad totalmente controlada, hasta que aparecieron una serie de ganglios linfáticos que nos hacían prever de que la enfermedad se empezaba a extender en dichos ganglios. Decidimos hacer un rescate, lo que nosotros decimos un rescate, es decir, llevarnos ese tejido mediante una segunda intervención. Con eso conseguimos realmente de nuevo parar la enfermedad. Al cabo de un año nos dimos cuenta de que la enfermedad pues seguía avanzando y sin que fuéramos capaces de detectar la presencia de metástasis, sí que supimos que la enfermedad estaba diseminada, con lo cual empezamos un tratamiento hormonal cuando ya el riesgo de tener metástasis era elevado. Lógicamente pues, tienes tus daños colaterales, tienes que interpretar a ver qué edad tienes para saber qué haces. O sea, a veces le achacas muchas cosas a la enfermedad cuando no es así. El tema de estas enfermedades, lógicamente, afecta al tema, el tema del sexo. Una de las razones por las que yo quise hacerlo, que me operaran de la próstata abierto, es precisamente para que me respetaran un poquito las banderillas, le llaman banderillas. Lógicamente, ahora con el tema hormonal, sí, o sea, ahora ya no hay. Es que es así, no lógicamente te revierten, testosterona fuera. Bueno, la verdad es que a nivel pareja muy bien, quizá también porque nos ha llegado una edad que tampoco tenemos 40 ni 50 años, ¿no? Tenemos unos cuantos más. Y en este sentido nuestra vida siempre ha sido muy plena, nos hemos entendido fenomenalmente bien. El sexo es muy importante, pero no es el todo. El todo es el día a día, es la compañía, el poder salir, el poder hacer actividades juntos. Y por lo demás, lo único que intentas es ayudarle en lo que puedas. Bueno, por suerte o por desgracia, pues haceros un poquito la idea de lo que nos pasa a las mujeres muchísimas veces. Mira quién tenemos de allí. ¿Te han llegado? Hola, papá. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Qué hay? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Qué para comer? A ver. Bueno, cuando ya te hacen la analítica y ya te dicen lo que tienes, pues no, que llega un momento de comunicárselo a la familia o comunicárselo por los momentos lo vas a llegar. Sí que pedí, en el momento de que, cuando tuve que hablar con ellos y tal, de que no se alarmara nadie, o sea, que lo contáramos de la mejor manera posible, porque no lo veía tan sumamente grave. Sinceramente, se te vienen muchísimas cosas, ¿no?, por la cabeza. Y después también pues todo el entorno, o sea, me afectó muchísimo a mis hijos, cómo podrían relacionarlo, porque claro, él siempre ha sido la parte fuerte de la familia, ¿no? y la verdad es que luego poco a poco lo fuimos enfocando de una manera que él quiso que casi nadie supiera demasiado del tema, ¿no? Sí, es cáncer, pero el cáncer hoy en día yo creo que ya está muy difundido, en el sentido de que yo también a mi lado he tenido mucha gente de cáncer y siguen teniendo. Y gracias a Dios yo creo que han salido muchísimas cosas que lo están paliando, que incluso conmigo, ¿no? O sea, pero claro, el veneno es un palo. El veneno es un palo. Bueno, ya lo tenemos. Madre mía, ¿y esto qué es? En este momento no tenemos indicio de enfermedad activa, aunque sabemos que está ahí, y su pronóstico vital realmente es excelente. Es un buen ejemplo de lo que sería cronificar la enfermedad. El tipo de tratamientos que hemos empleado y los que tenemos previsto a futuro emplear realmente han tenido un impacto no excesivamente importante en él. Fundamentalmente, en cáncer de próstata, cuando utilizamos fármacos es porque habitualmente la enfermedad se ha extendido. Actualmente, los nuevos fármacos lo que han hecho es complementar un poco los tratamientos que teníamos hasta ahora, que era fundamentalmente el tratamiento de quimioterapia. La mayoría de los nuevos fármacos, y esto ha supuesto un cambio en los últimos 10 años, actúan modulando el receptor de andrógenos. El receptor de andrógenos lo que hace es hacer proliferar el tumor. Si somos capaces de controlar esta señal, pues el tumor deja de crecer, incluso decrece. La cronificación es uno de los objetivos actuales en el tratamiento de cualquier tipo de cáncer. En los últimos años pues han aparecido nuevos fármacos que son más potentes que la castración o la supresión androgénica que veníamos utilizando. Y esto permite pues que el enfermo se mantenga en tratamiento durante mucho más tiempo. Naturalmente, en la perspectiva de un enfermo, si antes era de un año y ahora estamos hablando de 3, 4, 5 años, esto supone una cronificación importante de la enfermedad. 2 años en mayo va a ser. Vale, o sea que el próximo antes había estado con otro tratamiento de inyectables, ahora pues con estas tabletas, yo creo que estamos en buen camino. Como le comenté, pues ahora es fundamental no solamente basarnos en el tema del PSA, sino que hay que ir haciendo de vez en cuando pruebas, pero intentaremos que estas sean las mínimas, ¿eh? Vale. Yo creo que el futuro de los nuevos tratamientos y para dónde va la oncología es hacia el tratamiento personalizado de cada uno de los enfermos. No son tratamientos para todos, sino que en función de las alteraciones moleculares que tendrá el tumor y las circunstancias que esté el enfermo, pues intentaremos dar aquel fármaco mejor y que le puede provocar un máximo beneficio a nuestros enfermos. El diagnóstico del cáncer de próstata puede ser o muy sencillo o muy complicado. Puede ser muy complicado si realmente esperamos a que haya síntomas, porque el cáncer de próstata en sus fases iniciales no da ningún tipo de síntoma. Realmente cuando el cáncer de próstata da síntomas suelen ser cuando la enfermedad ya está diseminada, y puede ser por metástasis y empezamos a tener dolores óseos, o cuando hay una tremenda progresión del tumor a nivel local y tenemos esos síntomas, pero no es lo habitual. Es por ello que es muy importante anticiparnos, intentar hacer un diagnóstico precoz, ¿eh? Afortunadamente tenemos un marcador tumoral, que no es el óptimo, porque no todos los que tienen elevado el PSA tienen cáncer, y algunos que tienen cáncer tienen poco elevado el PSA, pero es bueno. Como primera medida de despistaje es muy bueno. Además, es un análisis en sangre, con lo cual es muy poco invasivo. ante la sospecha de un PSA elevado, hay que hacer actualmente una resonancia magnética para ver no solamente si tenemos que biopsiar, sino también dónde tenemos que biopsiar. Y con eso tendremos el diagnóstico de cáncer de próstata. El cáncer de próstata básicamente ocurre a partir de los 50 años, es excepcional por debajo de los 50 años, y es a partir de esa fecha donde se aconseja el realizar un análisis de PSA, incluso a los 45 años en aquellas personas que tienen antecedentes familiares de cáncer, porque no solamente tienen más frecuencia, sino que tienen también tumores algo más agresivos. Prácticamente está sin cambio respecto a la exploración previa, o sea que no tienes que notar prácticamente ningún cambio debido al tratamiento. Uh-huh. Y respecto a los análisis de PSA, bueno, la respuesta está siendo bastante buena al tratamiento. Ya sabes que es un tratamiento que hay que ir haciendo de forma repetida, con unas inyecciones, pero que en principio la evolución es buena y, bueno, pues esto está marchando bien. ¿De acuerdo? Contento, muy bien. Muy bien, pues ahora te dejo las pruebas pedidas. Muy bien. Y nos vemos en 3 meses. Nos vemos, ¿vale? En 3 meses. Muy bien. No es suficiente decir tienes cáncer de próstata, sino que tenemos que decir tienes cáncer de próstata con este tipo de agresividad, mayor o menor. Porque eso va a tener una incidencia absoluta a la hora de decidir qué tipo de tratamiento. Igual que es importante saber si la enfermedad es localizada o está diseminada, es importante saber si tengo un tumor de baja agresividad o tengo un tumor de muy alta agresividad, porque la forma que vamos a tratarlo va a ser totalmente diferente. Lauren, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Me han hecho las pruebas o qué? ¿Sí? Sí, la densometría y después analítica, y de momento esas son las que tengo. El otro día me hicieron la colonoscopia también para... ¿Y cómo te encuentras? Perfecto, ¿sí? Muy bien. ¿La orina la aguantas bien? Sí. ¿Eh? Me levanto más veces, ahora quizá... más que antes, un poquito. Es que una vez más, en cambio de 3, ahora 4. Te va haciendo viejo, ¿no? Sí, es que es eso. Es que a veces decimos que es una cosa, pero no sabes atribuirle según qué cosas a uno o a otro. Estaba pasando según lo previsto. Ah, sí. Muy contento, la verdad que estoy muy bien. Un poco las inyecciones también lo que quitan es un poco el deseo, ¿no? Sí. Eso sí que te deja un poco... No creo que lo quiten, es que lo anulan. ¿Verdad? Porque ya llevamos como 7 añitos de pelea. 7 y pico, casi 8. Y los que nos quedan. Y los que nos quedan. Los que nos quedan. Pero ganaremos. Siempre me has impresionado por muchas cosas, pero... una cosa que me parece importantísima y que me gusta tener esta conversación contigo es por la capacidad que tienes de estar siempre al día, de la curiosidad que tienes por las cosas. La medicina es muy vocacional, ¿eh? La inmensa mayoría de gente que entra en las facultades de medicina es vocacional, ¿no? Y entras porque te gusta el hecho de curar, ¿no? Y a mí me encanta todo lo que pasa en España. Yo creo que realmente lo que estáis haciendo los médicos que estáis dedicados al trasplante en parte o en todo, es espectacular, ¿no? Y sí. Seguimos siendo un país de enorme generosidad. Sí, somos muy, muy generosos. Curiosamente, en otros aspectos como el cáncer de próstata somos, yo creo, un poco despistados o un poco dejados. Pues yo creo que eso deberíais hacer, o deberíamos hacer todos un poco más de pedagogía, ¿no? Sí, la verdad es que la próstata la tenemos un poco olvidada y hemos avanzado de una forma, yo diría que exponencial, en los últimos 10 años. ¿Pero por qué es eso? ¿Por qué de repente sube el número de casos de cáncer de próstata? Tenemos los mismos cánceres de próstata. Lo que ha ocurrido, y yo me voy atrás, 25-30 años atrás, cuando yo estaba de residente, y cuando diagnosticábamos un cáncer de próstata, era muchas veces en la sala de urgencia, porque venía alguien con una fractura ósea, el traumatólogo miraba la radiografía y nos decía, uy, eso es una metástasis de un cáncer de próstata. Actualmente tenemos la capacidad de diagnosticar, como estamos haciendo, el 90% de los pacientes sin metástasis y con capacidad de curar. ¿Podéis hacer el diagnóstico sin metástasis? Sí. ¿Y con qué es el tamaño? ¿Qué es lo que te determina más para ti el diagnóstico? Existe toda esta historia alrededor del tacto rectal, con chistes, con todo lo que quieras alrededor. Realmente el tacto rectal diagnostica algunos cáncer de próstata, pero realmente es un análisis en sangre el que nos va a dar la sospecha de tener que iniciar toda la maquinaria de diagnóstico del cáncer de próstata. Dices que hay un poquito de, digamos, de prevención frente al cáncer de próstata, las pruebas no son difíciles. El diagnóstico es muy claro cuando lo puedes hacer y no sé por qué tenemos esta reacción un poco preventiva a la próstata. Es verdad que la próstata no se ve, se puede saber si tienes cáncer de mama, te tocas, te palpas y puedes saber si la tienes o no la tienes, que es algo muy raro, ¿eh? En la próstata tienes que poner manos de alguien, tú no puedes notar nada, ¿no? Así es que te haga pensar que tienes algo en la próstata, ¿no? Son como tumores espejos, ¿eh? En hombre y mujer. La mujer, yo creo que más que culturalmente, igual tú lo sabes mejor porque has vivido en diferentes sitios del mundo, siempre ha sido más ordenada que nosotros, más sistematizada en su cuidado, y de otra forma pues existe esa llamada atención pública, ¿no? No hay nada más que ver todas las campañas alrededor del Día Internacional de la Mama, afortunadamente, ¿no? Tienes razón, la mujer es mucho más consciente del cuidado, el cuidado consigo mismo y sobre todo el cuidado con el otro, ¿no? Pero también consigo misma. Es verdad que el cáncer de mama no supone ninguna, nadie se avergüenza de tener el cáncer de mama, al contrario, ¿no? Es un órgano tan importante donde casi está relacionado con la vida, ¿no? Pero el cáncer de próstata sí es verdad que tiene un poco más de leyenda rara, ¿no? Mira, me gusta que saques ese tema, porque realmente la próstata está, no sé si tan implicada con la vida, la lactancia, el dar vida, el amamantar a tus hijos, pues la próstata también forma parte de la vida. En eso nos volvemos a hermanarnos con las mujeres y su cáncer de mama, los hombres y nuestro cáncer de próstata. Oye, y déjame, no quiero dejar de hablar del respeto por la salud pública. La salud pública en nuestro país yo creo que es extraordinaria. Extraordinaria, sin duda. Lo digo, en estos días, pues con mi padre, hemos tenido que usar la sanidad pública, ¿no? Y me comentaban mis padres que es impresionante lo que se hacía, ¿no? Lo que se llegaba a hacer, ¿no? Y te dicen, hijo mío, es que yo igual me hubiera ido en este viaje, ¿eh? Pero gracias a todos tus colegas, pues me han sacado para adelante y mira, aquí estoy. A mí me parece que, no lo digo por ti, pero me parece que hay un en España hay una colección fantástica de médicos que no solamente son personas que saben de medicina, sino que son personas que quieren a la medicina y que quieren seguir aprendiendo. Yo siempre creo que el motor es la pasión, pero es lo mismo que hagas tornillos que estés curando a un paciente o estés intentando avanzar e innovar, ¿no? La pasión es lo que te va a mantener vivo, ¿no? Lo que tienes que hacer tú ahora es decírselo a otros también que lo hagan, ¿no? Ser tú también un proyector de todas estas ideas, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar hacerlo llegar a más gente y realmente cuidar nuestra sanidad pública. Y mil gracias por ti y a todos tus amigos y tus colaboradores. Realmente sois un equipo estupendo. Nada, pues gracias a ti por estar todo este tiempo aquí. Nada, yo por ayudar a que la salud sea mejor, todo lo que quieras. Siempre me tendrás a tu disposición. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El escenario del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021. Cantando a la esperanza y la vida. Recibe al artista. ¿Sabes lo que es amor? Wellington Suárez Vélez, del núcleo de la Casa de la Cultura de El Oro. Mi amor. El martes 27 de abril a las 7 de la noche, a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Radio 100.9 de Cultura FM. No se pierda su repertorio de música ecuatoriana. Mi morena. Le esperamos para seguir cantando a la esperanza y la vida. Global y local. El ascenso de los signos urbanos. Es la exposición del artista Joaquín Serrano, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Esta muestra recoge temas estéticos con los signos de lo urbano, inspirados en Guayaquil. Esos signos urbanos que se dan en el estudio y la investigación de lo urbano, aplicados en el contexto inmediato que se llama Guayaquil. No se pierda esta exposición del artista Serrano, motivada en la investigación de un joven graduado en la Universidad de las Artes. El miércoles 28 de abril a las 7 de la noche, a través de las redes sociales Radio 100.9 de Cultura FM y www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Porque otras terapias pues no son adecuadas cuando eres joven. El tipo de tumor que nos apareció, desgraciadamente, era un tumor de alta agresividad. Y fuimos a una cirugía, una prostatectomía radical, y en su caso también hacer una limpieza ganglionar, lo que se llama una linfadenectomía, porque es donde primero, teóricamente, se puede ir la enfermedad. Me operaron y empezó la recuperación. Es como ir al gimnasio. Recuerdo que las primeras semanas fueron un poquito complicadas, sobre todo por el tema de la incontinencia. Luego, pues la cosa va mejorando. O sea, no es de golpe, pero poquito a poquito vas readquiriendo todas las funciones. El resultado en él realmente pues fue excelente. En el seguimiento en estos años siguientes pues no ha habido recurrencia de la enfermedad. Los pacientes jóvenes que operamos, los efectos secundarios en ellos relacionados con continencia o con potencia son mínimos. Después de la operación empieza una nueva vida. Lo que me centré mucho es en el tema de estar bien físicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, tienes que controlar el pipí de otra manera, porque cuando te quitan la próstata, pues te quitan un control automático que los hombres tenemos. Y bueno, hay que entrenarlos. El caso de la erección es más o menos parecido. Depende de lo que te hayan hecho, depende de tu estado general. El nervio se vuelve a construir. Y al cabo de un tiempo, al cabo de, en mi caso, más o menos un año y medio, notas que, bueno, que estás bien. A lo mejor no es como antes, pero estoy contento. Cuando me dijeron que lo que tenía era cáncer y que era un cáncer malo, en el momento se me fue el aliento durante un minuto y algo, creo. Necesito un poco de tiempo para tomar conciencia de lo que estaba pasando. Luego, bueno, mi mujer me dijo una cosa que me sentó muy bien, que fue, mira, piensa en la suerte que has tenido, porque la decisión de hacerse esta prueba ha sido tuya. Es así, yo he sacado un billete de la lotería, o sea, he ganado el primer premio. El objetivo nuestro en la cirugía siempre es curar, ante todo, y segundo, intentar preservar la calidad de vida. Actualmente, lo que está más extendido en todo el mundo es la cirugía robótica para el tratamiento del cáncer de próstata. Lo que aporta la robótica es la capacidad de movilidad, dado que los instrumentos en su punta tienen todos los grados de libertad, tienen más de 360 grados de libertad, algo que nuestras muñecas no son ni siquiera capaces de hacer en cirugía abierta. También nos permite ver desde ángulos imposibles en la cirugía abierta. El tratamiento quirúrgico, pues, es una opción que es la que se ha considerado estándar durante muchos años para el manejo del enfermo con enfermedad localizada en la próstata, pero en modo alguno es el único tratamiento. Están llegando terapias físicas sobre la próstata, como es el hecho de congelar zonas, como es el hecho de sobrecalentar zonas, que lo que permiten es matar directamente la zona elegida. Eso es el inicio de lo que se trata de la terapia focal, que no está absolutamente establecida, pero que no tengo ninguna duda que el futuro va a venir por aquí. La que no hay ningún tipo de duda es sobre la radioterapia. La radioterapia es una alternativa a la cirugía, con un perfil de efectos secundarios diferente, con una forma de aplicar diferente, y que en los últimos años ha sufrido una mejora tecnológica, yo creo que absolutamente comparable a la que ha tenido la cirugía, lo cual pues ha redundado pues en mayor eficacia de curación y en menos efectos secundarios. Radioterapia, la palabra radioterapia quiere decir terapia, tratamiento, y radio con radiaciones. Las aplicaciones fundamentales de las radioterapias para el tratamiento del cáncer, que son unas células que crecen más rápidamente de la cuenta. Sus cromosomas, que son las partes de la célula que regulan el crecimiento celular, están en más actividad, y entonces con esto aprovechamos la radioterapia para lesionar precisamente estos cromosomas que son necesarios para la división celular y por lo tanto para el crecimiento celular, para estropearlos y hacer así que la célula no pueda crecer, que pare su crecimiento. Hay dos tipos de radioterapia, la radioterapia externa y la braquiterapia, y ambas se emplean para el tratamiento del cáncer de próstata. Vamos a ver primero la braquiterapia. ¿En qué consiste? Se coloca un aparato de ecografía especial por dentro del recto, y este aparato es tan especial que nos permite en un ordenador reconstruir la próstata en tres dimensiones. Calcularemos con ayuda del físico dónde hay que colocar las pequeñas fuentes radiactivas. ¿Cuándo está indicada la braquiterapia? Pues hay dos situaciones. Una, cuando el tumor es poco agresivo y se hace solamente braquiterapia, que fundamentalmente, para acordarse, es cuando el PSA es menos de 10 y el grado de Gleason, que nos mide la agresividad de las células, sea menor de 6. Y el otro es el extremo casi contrario de los tumores de próstata, aquellos tumores que son muy agresivos, más agresivos, que si los tratamos solo con radioterapia externa el tratamiento es muy largo y podría tener muchos efectos secundarios. En el cáncer de próstata, la radioterapia se utiliza para aprovechar precisamente este efecto que tiene de lesionar las células que más crecen, por lo tanto, las células de un tumor de próstata. La próstata está separada de los tejidos sanos normales mediante una membrana que la rodea en todas las direcciones, en todas las dimensiones de espacio, y esta membrana se llama cápsula. Cuando el tumor está dentro de esta cápsula es que se dice que está órgano confinado, y como no hay células fuera de esta cápsula, entonces cuando el tratamiento de radioterapia es más efectivo, más eficaz y más exitoso en destruir simplemente las células neoplásicas, preservando la estructura y función de las células normales de la próstata sigue funcionando y además, pues, sin producir efectos secundarios, porque no estropeamos los tejidos sanos normales. Aparte de la braquiterapia, tenemos la radioterapia externa. ¿Qué es esto, la radioterapia externa? Es el administrar el tratamiento de radioterapia, pero en vez de con las fuentes colocadas en el interior del paciente, con la fuente que emite la radiación fuera del paciente, fuera del cuerpo. La empleamos cuando el tumor no está tan localizado, no estamos tan seguros de que el tumor esté localizado en la próstata, sino que queremos un poquito más de margen de seguridad alrededor de la próstata. La radioterapia actúa a cámara lenta, el efecto de la radioterapia es diferido, porque cuando acabamos el tratamiento aún hay una serie de efectos secundarios a nivel de las células que en el tumor no se pueden reparar y que producirán la muerte diferida de las células neoplásicas, y que en cambio las células normales lo pueden reparar, y esto es lo que nos permitirá que no hayan secuelas, que no hayan consecuencias de los tratamientos de radioterapia que nosotros hayamos administrado. Y lo que vemos, lo que nos enseña la experiencia, es que haciendo la combinación esta de tratamientos, los de bajo riesgo con solo braquiterapia, los de riesgo intermedio y elevado, radioterapia externa y braquiterapia, y los de riesgo más elevado, añadiendo además la hormonoterapia, pues tenemos que prácticamente el 90% de los pacientes están bien con el PSA muy bajo 10 y 15 años después de haber hecho el tratamiento. ¿Qué haces? Pues nada, aquí estaba viendo un poco las escarolas que acabamos de cultivar. Curioso. Estaba viendo cómo estaban. En la actualidad, quien más quien menos sabe que comer verdura y fruta es importante. De hecho, hay la típica recomendación de 5 raciones al día de frutas y verduras. Pocas veces nos planteamos por qué la verdura es tan importante. Pues mira, por muchas cosas. De entrada, porque aporta fibra. No olvidemos que la dieta cada día tiene que aportar 25 gramos de fibra, que es muy importante por múltiples motivos. Pero también porque aporta vitaminas. La famosa vitamina C, la provitamina A, el ácido fólico. Vitaminas que además están repartidas de diferentes maneras según sea la verdura. No es lo mismo una lechuga o una escarola que una zanahoria, que una judía verde. Por eso es importante que tengamos un gran plantel de variedad de verduras, ¿no? Pues mira, estos son sacos de cultivo hidropónico. Es un material que es inherente total, entonces no pesa, y esto hace que en una terraza de un edificio, ¿no?, pues no tengas que soportar peso. Claro, porque eso no sería mucho peso, claro, para una azotea, claro. Exactamente, tú dirás. Sí, sí. Ya ¿ves? Ah, qué curioso, claro, no pesa, tú. No. Esto equivale a la tierra. Exactamente. Pero es que además también las verduras tienen sustancias que no son ni vitaminas, ni minerales, ni fibra, que son muy interesantes. Eso que llamamos un gran grupo de sustancias que se llaman fitonutrientes. Entre ellos, los flavonoides. Pues bien, estas sustancias, entre otras cosas, tienen un efecto preventivo de muchas enfermedades. Entre ellas, el cáncer. Y entre estos cáncer, el cáncer de próstata. Oye, ¿y con el agua cómo lo hacéis? ¿Esto requiere muchísima agua o no? No, en realidad lo que usamos es el riego por goteo. Entonces se utiliza muy poca agua, todas las vitaminas y minerales. Todas las vitaminas y minerales están en, ¿no?, en los depósitos de agua, y sí, se utiliza muy poca agua. Por tanto, cuando digamos, ¿es importante o no comer verdura? Es muy, muy importante. Y esta famosa recomendación de las 5 raciones de frutas y verduras no es ningún marketing, no es ninguna tontería. Además, es fácil comer verdura. Hay muchísima variedad, hay muchísimas posibilidades gastronómicas e incluso podemos tener nuestro propio huerto en nuestra propia casa. Sergio, Javier. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sergio, bien, Javier. Suerte que lleváis el nombre, ¿eh? Bienvenida. Bienvenida a tu casa, a la nave de los sueños. Fantástica casa. Sí, sí, muy bonita, la verdad. Me encanta. Felices, hemos hecho un sueño realidad. Es inmenso, es divino, ¿eh? Sí, bueno, 800 metros cuadrados dedicados a crear. A un espacio creativo y, bueno, ya de comer muy bien a la gente. Y encima vamos a hacer una ensalada muy buena, ya verás. Muy antioxidante. Mira, hemos pensado en... nosotros, Javier y yo, hacemos bicicleta de montaña y muchos días venimos en bici por Collserola. Esto está bien. Por la montaña. Nos metemos por caminos y cogemos hierbas silvestres. Luego hemos cogido frutos rojos que estamos en temporada. Moras. Arándanos, grosella y frambuesa. Muy ricas en vitamina C. Después hay una vinagreta que llevará avellanas. Muy que bueno. Frutos secos, avellana tostada. Y después entra ahí el mató. Que es un queso fresco, buenísimo, la verdad. Y ese... Le vamos a poner también cítricos, que tenemos naranja, limón. Muy bien. Jengibre. Que no falte nunca. Antiinflamatorio. Buenísimo. Sí. Y luego un poco de tomillo, que somos muy de hierbas, nos gusta... mucho el toque herbáceo. También con propiedades, ¿eh? Antioxidantes el tomillo. ¿Ah, el tomillo también? Sí, ah, mira, sí, eso aquí sí, no sí, sabía. Sí. Y aparte de digestivo, por supuesto, ¿eh? Uh-huh. Pero también... Utilizamos muchas hierbas aquí en nuestra cocina. Luego lo que tenemos es un vinagre de Jerez, un buen vinagre de Jerez. Sal y pimienta, no tenemos nada más. Una ensalada muy simple. Oye, compro. Y la vamos a montar con un desorden ordenado. ¿Desorden ordenado? Sí, vamos a ver, con un caos orgánico. Primero, Sergio, vamos a alinear el queso. Venga, vamos a ponerle un poco de sal, pimienta. Lo primero que vamos a hacer es una vinagreta, que tengo aquí aceite de oliva. Sabéis que tenéis un pinche cualificado, ¿eh? Bueno, o sea que, Sergio, déjale la mejor. A ver. Venga, yo pongo aquí. Ella va a hacer la vinagreta. Ponemos un toque de vinagre, un vinagre de Jerez. Un toque solo, ¿eh? Exactamente. Vale. Normalmente es una de vinagre por 3 de aceite. Perfecto. Aquí mucho menos, ¿no? No, está impecable. Mira, ni yo lo hubiera hecho mejor. ¿Ves? Está muy bien. Yo te vas a dar con las avellanas. Una cucharada de miel, porque esto lo que va a hacer es contrarrestar el vinagre y luego darle ese toque dulce que también esta ensalada nos pide. Esta fórmula nunca falla, ¿eh? Aceite, vinagre, miel, es perfecta. Es perfecta. Sí, la verdad es que sí. A nivel de sabor... Ya está. Vale, y ahora Javier pues pone unas avellanas. Ajá. Tenemos que remover. Exactamente. Pues oye, sin mezclar demasiado. No, así un poco tal cual. Exactamente. ¿No? Vamos a aliñar el queso, ¿vale? Hemos puesto un poco de pimienta, un poco de tomillo. Ese es el emote original, ¿ves? ¿Ves? Eso con tomillo. Porque tiene más sabor. Sí. Un poquito de vinagreta aquí. Y luego también guardaremos un poco para la ensalada. Oye, qué idea es de poner las hojitas con el queso. Me encanta. Sí, porque así ya sí. Es una manera de que también tenga sabor, porque todo tiene que tener sabor. Bueno, sabor más digestivo y con más vitaminas. Ya, vamos a ponerlo así, de una manera a lo largo, pero mal puesto, que a veces lo feo es lo bello. ¿Y da igual que las hierbas sean frescas o secas? No, no da igual. Fresca, porque, claro, ¿no? Seca ha perdido nutrientes porque han quitado el agua y entonces se va a valor nutritivo. Claro. Cuando tú deshidratas, te llevas nutrientes del alimento. Vaya, que no cuesta nada tener unas macetas en la terraza. Yo siempre recomiendo macetas de hierbas aromáticas frescas. Vale, aunque tengas eso un balcón, las tienes ahí con un poquito de agua. Son bonitas, están bien. Lo que le vamos a dar es un toque de piel de limón y le vamos a poner un poquito a la vinagreta. Muy bien, de limón, luego ya de zumo de limón y de piel de naranja. Y le esto está bien, también... porque a veces de la naranja hacemos mucho zumo. ¿Y la, pero, piel? Claro, y la piel y la parte blanca de la naranja la dejamos, ya que hay fitonutrientes que nos interesan muchísimo. Y luego el zumo, pues claro, parte del zumo lo ponemos en la vinagreta, que nos va a dar esa acidez también. Y que es claro que también es vitamina C. Y mucha vitamina C. También unos palitos de jengibre que va a dar... ahí frescor, y ya podéis ir aliñando la lechuga, ¿eh? Bueno, yo la pondría y luego sazonaría encima para que no... A mi aire. Así a tu aire, como agua, quieras. Pues vale. Muy bien. Con el arte que te... Venga, voy a hacer aquí algo geométrico, ¿eh? ¿Te me gusta? Venga. Yo voy a ser más manual. Yo voy a coger las hierbas así con la mano. Vamos a hacer así como un paisaje desordenado. Y son buenísimas esas hierbas. Vale, frutos rojos. Vale, por ahí ya lo tenemos. Pues voy a cortar un poco estas fantásticas moras. Que si quieres, mira, la voy dejando aquí y la vas poniendo a tu gusto. Va. Por ahí. Así con la mano tal cual, ¿eh? Sí. A tope. Oye, está quedando precioso. Mira qué bonito, ¿eh? Porque es como un bosque, un... Sí, sí, sí. Y aparte sí, que también por la vista tiene que entrar la comida, tiene que ser tanto, bella. El primer órgano. Ahora tú por ahí repartes la vinagreta cual, para... Sí, donde, sí, donde tú quieras. Voy a poner alguna avellana más. Sazonar. Que eso nunca está mal. Está buenísima. ¿Qué look tiene esta ensalada? Fantástico. No, es magnífico. Además, sana. ¿Qué cosa más bonita? ¿Qué ensalada más bonita? La has hecho tú, ¿eh? Gracias. La has hecho tú. Nunca pensaba que yo tuviera este nivel culinario. Bueno, mira, apetitosa, ¿no? Lo que puedes llegar a hacer. Yo creo que podríamos ir pensando ya que tenemos el segundo plato. Oye, pues lo vamos a pensar. ¿Me enseñas esta carta de segundos platos? Venga, claro que sí. Oye, pues venga. Venga. El futuro del cáncer de próstata realmente es algo apasionante. ¿Y por qué creo que es apasionante? Bueno, porque los últimos 10-15 años ya lo han sido. Hay enfermos en los que realmente nos va a interesar esa curación, el hacer borrón y cuenta nueva. Son esos pacientes con mucha expectativa de vida y donde pues la evolución va a ir de la mano de la tecnología. En cuanto a lo que es... pacientes que en los cuales igual no tenemos tanto interés o no tenemos la posibilidad de ese curar con mayúsculas, la idea es pues cronificar su enfermedad. Disponemos de una batería de fármacos que actualmente son 150, pero que en el 2025 van a ser 700 fármacos que podremos disponer. Yo pienso que con inteligencia artificial vamos a ser capaces de cuadrar las alteraciones genéticas de esos tumores con los fármacos que disponemos, y el clínico va a disponer de realmente una información para poder elegir entre dos o tres fármacos que van a ser útiles en este paciente. Tenemos más información de la que somos capaces de procesar, de los cientos de miles de pacientes tratados en todos los hospitales, y esa información hoy en día sería posible extraerla de nuestros ordenadores mediante la tan citada Big Data, y que poca gente sabe realmente cómo funciona. Vamos a tener que formar grupos de trabajo donde van a tener un papel muy relevante tanto bioinformáticos, genetistas. Yo creo que estamos ya en disposición de decir que en los próximos 10 años realmente va a ser excepcional, menos del 5% de los pacientes que se diagnostiquen de cáncer de próstata acaben muriendo del cáncer de próstata. El cáncer de próstata para mí ha supuesto primero un cambio, lógicamente, pero... es un cambio tan a bueno como para malo. En primer lugar, porque he ganado en sensibilidad, en paz. He ganado tiempo, porque creo que se me ha cerrado una puerta pequeñita, pero se me ha abierto una muy grande. Yo diría que es una enfermedad grave. Es algo muy serio que requiere auxilios médicos de alto nivel y que se puede superar sin problemas. Y ahora es algo que está allí, no me preocupa, me deja dormir por la noche, no me despierta pronto por la mañana y hago mi vida.